Fue interesante la cantidad de vehículos, de tráfico que salieron para San Juan. Empezaron a llegar desde el sur, desde Alvear. El agua llegó a San Carlos. En San Carlos lo trasladaron a un camión de la municipalidad de ahí. Y bueno, el sábado a las 6:30 salimos desde Ciudad para San Juan en caravana. Lo que se hizo desde la caravana fue entrar a San Juan, dar una vuelta como para hacer ruido, mostrar que estaban las asambleas apoyando a la gente de Jáchal, y de ahí seguimos para Jáchal. Ahí llegamos cerca al mediodía, como a la 1, 1:30. Bueno, estaba la gente de la asamblea de Jáchal. Llegamos a la plaza de Jáchal y ahí nos organizamos para ver dónde dejábamos el agua. Ellos nos decían que en realidad tenían que llevarla a los lugares rurales, que es como que es donde más necesitan, digamos, del recurso y donde más miedo hay de consumirlo también.